quedarme más. Vuelve pronto a mi lado, no aguanto esta soledad. Porque te amo, regresa a mi lado y no te vayas más.